Si las abejas desaparecieran, ¿cuántos años de vida le quedaría a la Tierra? ¿Cuatro? ¿Cinco? Sin las abejas no hay polinización, y sin polinización no hay plantas, ni animales, ni gente. Con esta frase de Einstein, leída en Los hijos de los días, de Galeano, comienza este 22 de abril de 2012, La Enredadera. Sin amor, sin dueño, al granjero. Buenas noches. Buena nuey. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Y hoy estamos haciendo lo nunca hecho aquí en el programa, y es que la música que escucháis es Rebujitos Band en directo. Este programa La Enredadera lo podéis escuchar todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y hoy la verdad es que va a ser una enredadera muy especial, porque además de Rebujitos Band, tenemos también aquí en la topera a Diego Escusol, también preparado ya con su guitarra, nos va a acompañar con sus cantautoradas. A lo largo de estas dos horas de emisión en directo, ya sabéis que podéis contactar con nosotras a través del número de teléfono 976-2913-98. Y durante la semana, en el blog, que estos días hemos tenido problemas técnicos, laenredadera.noblezabaturra.org, y también a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Bueno, ¿y qué tenemos hoy, además de mucha música, en directo en La Enredadera en Radio Topo? Os hemos traído el noticiario de Arainfo número 22. Ya sabéis, el noticiario de Arainfo son todos los titulares que ha habido durante esta última semana en el portal web www.arainfo.org. Y como no, mañana es 23 de abril de 2012, Día del Libro Disidente. Y tenemos un montón de actividades que os invitamos desde la Biblioteca Frida Kahlo. Os hablaremos, como no, del concierto de ayer de Rebujitos Band, y os invitaremos a venir a Virosta a comer y a Treciclo a disfrutar de Sueños Colectivos, Fancinoteca, TVOteca, Rinconcico Zapatista y mucho más. Este año el Día del Libro Disidente se engloba dentro de la Semana de Lucha contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria, así que os daremos buena cuenta de todos los actos que han tenido lugar durante toda esta semana. Y ataros los mochos, porque hoy tenemos Radionovela Interactiva, el episodio número 16, que ya le podemos dar un título por primera vez, y es que hoy todos follan. Y además tenemos a Pum, que en su Gitanjáfora nos hablará de Michael Ende y además nos trae reto. Y como no, antes de las sugerencias, antes de las 11 de la noche, aprovecharemos para charlar con Diego Escusol y con estos tres que estáis escuchando, Pablo, Jorge y Antonio, que hoy han venido al programa con dos guitarras, cajón y platillo. Y vamos a dar la bienvenida, para empezar, a Diego Escusol, que el otro día estuvo en Nuez de Ebro, en el Ecoencuentro. Buenas noches, Diego. Buenas noches. Agradecer a Radio Topo, a La Enredadera, que me hayáis invitado a presentar mis canciones y a presentar mi disco. Pues sin más dilación, cuando quieras. Diego Escusol, la primera cantautorada. Estimado señor Borbón, sentimos comunicarle que con fecha de esta tarde, al haber sido conscientes de las causas evidentes y de cómo está el Estado con esta crisis y el paro, en esta carta relato la extinción de su contrato. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere, tenemos que hacer un ere a nuestra casa real. Estimado señor Borbón, ahora que ella se ha enterado de que se queda en el paro, quiero informarle con tiempo de que ha llegado el momento, sin causarle gran sorpresa, devuelva el yate de empresa y también el avión, sin menor vacilación. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere, tenemos que hacer un ere a nuestra casa real. Estimado señor Borbón, según la nueva reforma, que en despidos es la norma, parece más adecuado, tal y como está el Estado, y sin ser muy intuitivo, hacer despido objetivo, con 20 días por año, que tampoco es mal apaño. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere, tenemos que hacer un ere a nuestra casa real. Estimado señor Borbón, calculando el finiquito, me ha parecido infinito al no distinguir acciones de trabajo y vacaciones. Y si no tengo efectivo para pagarle el despido, no se alarme si esto pasa, que lo pagará el Fogasa. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere, tenemos que hacer un ere a nuestra casa real. Estimado señor Borbón, sé que fue buen empleado, campechano y educado, no olvidaré aquel febrero complicado por Tejero, pero aquello es el pasado y ya está algo caducado. Hay que vivir el presente, donde despiden a mucha gente. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere, tenemos que hacer un ere a nuestra casa real. Gracias. Y comenzamos, como todos los domingos en La Enredadera, con el noticiario Darainfo, en este caso el número 22, ya sabéis, los titulares del portal de noticias de las luchas populares aragonesas, arainfo.org. Y comenzamos con la sección Movimientos. Reflexión, acción y luita, o fanzine de Purna número 3. Resistiendo e insistiendo, las cárceles no sirven. Y hasta aquí el segundo Tattoo Circus de Zaragoza. Heraldo de Aragón publica la agresión a tres chicas por parte de la Guapo. O pasado cabo de semana estió a presentación da campaña dos 20 años de Luita Juvenil Aragonesa. No seremos testigos mudos de una injusticia. Un spot para el 12M-15M. Hacia un nuevo sindicalismo del estudiantado. O 15M denuncia que o gobierno recurra a la estrategia do miedo. En la sección de economía. Jornadas por la escuela pública en Huesca. Razones para la huelga de Android, auxiliar de la General Motors. Masiva manifestación en defensa de la sanidad. La plataforma de trabajadores y trabajadoras de las contratas del ayuntamiento instalará varias mesas informativas en Zaragoza. La educación tiene nombre de petrolera. Primera feria educativa y del asociacionismo. Izquierda Unida expresa su repulsa por las amenazas de despido de FCC. El Comité de Empresa de FCC Parques y Jardines denuncia la falta de palabra y de seriedad de los gobernantes del Ayuntamiento de Zaragoza. Izquierda Unida reclama al Gobierno que garantice la permanencia de las 94 trabajadoras del Programa de Apoyo al Empleo del INAEM. Comienza la recogida de firmas para la ILP por la dación en pago de los desahucios. Presupuestos de fomento. Sigue el despilfarro en infraestructuras. El gobierno aprobará los recortes en sanidad y educación este viernes. Abraza la escuela pública. Los servicios jurídicos del Sindicato Obrero Aragonés consiguen la ratificación del laudo de UNIC frente a la demanda de Comisiones Obreras. Menos estudiantes, menos profesores, menos universidad pública. Izquierda Unida exige a Educación la limpieza y acondicionamiento del Colegio de Educación Jerónimo Blancas. Una muestra más del cinismo y de la hipocresía del Partido Popular. Puyalón denuncia los nuevos recortes en educación. ¿Cómo que no hay dinero? Charlas en Zaragoza de la campaña internacional de auditorías ciudadanas a la deuda. A 4 años del inicio de la crisis capitalista, Marx vuelve. En el espacio de ecología, Palestina, soberanía alimentaria y lucha por la tierra. La Confederación Hidrográfica del Ebro, volverá a intentar expropiar terrenos en Artieda el 19 de abril. Escucha La Enredadera del 15 de abril de 2012. Sueños de antena dislocada y alegría en el Econcuentro. La Guardia Civil expropia en Borovia pese al gran rechazo social a la mina. Danza antitransgénica en el supermercado. No queremos transgénicos, apostamos por un modelo rural vivo. ¿Qué defiende el gobierno cuando defiende a Repsol? Coagret contra los desalojos para la mina de Borovia. Solidaridad con los jornaleros que tratan de dar vida a la finca pública ocupada de Somontes, en Palma del Río, Córdoba. El gobierno español apuesta por petróleo en el segundo aniversario del desastre ecológico en el Golfo de México. Primera crónica de la gira Toma la Tierra, 20 días aprendiendo en Aragón. Artieda, de nuevo, no rebla. La Semana de Lucha contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria celebra con éxito sus actividades. Artieda, el sentido común se impone a la sinrazón y nuevamente sus gentes paralizan las expropiaciones forzosas de la Che. Últimas plazas del curso online Removiendo el asfalto, propuestas desde la ecología y el feminismo para la movilidad sostenible, tercera edición. Visita guiada en Huesca a las huertas de producción ecológica de El Éboro y Achordiga. ¿Para cuándo el próximo ecoencuentro en Nuez? La certificación de la acuicultura de langostinos, el maquillaje verde de la destrucción. Por un verdadero Día de la Tierra. Ecologistas en Acción denuncian que el gobierno no da opción de viabilidad al sistema de devolución de envases. El encierro de los transgénicos. En Culturas. El coro de Atades Huesca puso el broche de oro a las actividades previas de Espiello. ¿Cómo afectan los recortes educativos en Aragón? Producciones con las uñas presentan a Sub desde Nimes y Calva desde Po. Taller de iniciación al clown en Sieso de Jaca. Muestra cuentos desplegables y cuentacuentos en el Colegio Público Valdespartera. Especial Latinoamérica volumen 1.0 en el Ciudad Podrida. 21 de abril, Borina Independentista en Calatayud. Isabel Bono y Juan Pardo Vidal mano a mano. Estreno de Sueños Colectivos en Aineto y Zaragoza. Cultiva Cultura, Día del Libro Disidente 2012, con actividades sábado y lunes. Espiello, una cita ineludible con el mejor cine etnográfico. Por tercer año consecutivo, el Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza será el punto de cita para el encuentro de bicicletas antiguas y clásicas. Música en vivo con Diego Escusol y Rebujitos Band, Día del Libro Disidente, Galeano, Radionovela Interactiva, Michael Ende y más, este domingo en la enredadera de Radio Topo. Asnavatas tornarán a esnavesar o gallego o cabo de semana. Espiello se estrena como festival internacional. Comienza la sección concurso de Espiello. Dos pájaros en Tel Aviv, el foro Palestina libre a Serrat y Sabina. Breve historia del urbanismo en Zaragoza. Y para rematar, la sección de opinión, Altavoz únicamente tiene esta semana un artículo. Artieda o cuando el pueblo se revela. Y esto nos invita a animaros a que participéis en el portal Arainfo. Cualquier cosa que queráis enviar para hacer propio este espacio para las luchas populares, contraculturales aragonesas, tenéis allí en arainfo.org todas las maneras de participar y de colaborar. Así que estos han sido los titulares de esta semana y a ti te toca disfrutar de las fotografías, los vídeos y los textos. Y hoy vamos a tener un programa muy especial. Ya son las 9 y 20 minutos, además tenemos público, vamos a tener un montón de gente en la radionovela y tenemos ahora mismo a cuatro músicos. Tres de ellos, guitarra en mano, y otro al que no veo, por allí, con el cajón, sí, ahora sí que lo veo, a Pablo. Y bueno, pues vamos a seguir un poco con la propuesta que les hemos hecho. Diego Escusol nos va a acompañar con tres o cuatro canciones, según el tiempo que tengamos. Y aquí los compañeros de Rebujitos Band, Antonio, Pablo y Jorge, nos van a acompañar de momento para acompañar la información del Día del Libro Disidente. Cuando queráis, compañeros. Estoy viendo a Diego Escusol con muchas ganas de intervenir, ¿eh? Venga, ya a ver qué tal nos sale el ir informándoos a partir de esta música que suena hoy en la enredadera. Bueno, Pati, ¿qué tenemos que contar a la gente que nos escucha? Para las personas que estéis un poco despistadas y no sepáis en qué día vivís, mañana es 23 de abril, así que celebramos el Día del Libro Disidente. ¿Y qué propuesta tenemos para este lunes 23 de abril? Bueno, para las personas que no sepáis en qué consiste esto del Día del Libro Disidente, desde hace ya unos cuantos años, desde la Biblioteca Frida Kahlo de Zaragoza, biblioteca autogestionada en la que estamos inmersos aquí Nacho y yo, entre otras personas. El Borja que está por aquí, la Pepa, etcétera. Etcétera, etcétera. Dinamizamos este Día del Libro de una forma diferente, ¿no? Más allá de todos los puestos que se ponen en el Paseo Independencia y demás, nuestra propuesta es por mostrar que hay otra cultura en Aragón y que hay muchísima gente que publica otras cosas de otra manera, y que además hay muchas propuestas artísticas muy diferentes a las que podemos ver en el resto de la ciudad. Y este año, como ha coincidido la rearticulación del movimiento contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, hemos enmarcado un poco la temática del Día del Libro Disidente en torno a esta lucha, ¿no? Por la agroecología, por una vuelta al campo, por la dignificación del sector primario, por intentar fomentar circuitos cortos de comercialización, alimentación ecológica sana, natural, sabrosa. Y bueno, pues humildemente, a partir de nuestra labor cultural, pues con el eslogan Cultiva Cultura, pues hemos tratado de aportar ese matiz cultural a la semana de lucha contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria. Así que mañana lunes, nuestra propuesta para el Día del Libro Disidente comenzará con una comida. A las 2 de la tarde, en Virosta, en la calle Universidad número 3, habrá una comida agroecológica, vegana y poética. Esto es una propuesta que además partió de la cooperativa El Esqueje, que también, como en Virosta está una de las sedes de la biblioteca Frida Kahlo, nos propusieron, ¿por qué no?, pues hacer una actividad que tuviese que ver, pues eso, con la agroecología y con la comida sana, ecológica y buena. Y bueno, para la Virosta no es ninguna novedad darnos una comida vegana y con productos ecológicos y cercanos, pero es que además han preparado un menú especial. Tú tienes ahí los platos, sí. ¿Qué va a haber? Pues si lo puedes decir para ti. De primero habrá sopa de letras y miso, de segundo libritos de seitán en salsa de vino y de postre mil hojas con crema pastelera. Además, y la novedad que introducimos la gente de la biblioteca es que hemos invitado a algunas personas, incluso nosotras mismas, lo vamos a decir, con amigas, vamos a hacer interludios poéticos, cuentacuentos, musicales, cositas breves, pues para nutrir también el espíritu, ¿no?, y el alma y llenarnos de alegría, no solamente a través del estómago, sino también a través de las orejas y de la vista, ¿verdad? Así que si os queréis apuntar a esta comida, aún estáis a tiempo de reservar, aunque creemos que todavía hay plazas, ¿vale? Entonces podéis llamar a Virosta 976-20-53-33. Yo me imagino que hoy no estará abierta Virosta, que es domingo, pero mañana por la mañana aprovechad, porque las plazas creo que están limitadas a 30 solamente. Uh-huh. 30 afortunadas que van a disfrutar de esos manjares y además de las actuaciones. Bueno, solamente os voy a decir el que es oficial, que es Daniel Rabanaque. Las otras dos intervenciones nos las decimos, pero yo creo que van a estar chulas, ¿eh? En todo caso, si por un caso no os podéis quedar a comer o cualquier cosa, también que sepáis que se va a aprovechar para reinaugurar esta sede de Virosta, que desde hace un tiempo ya, pues ya estábamos pensando que teníamos que cambiar algunas cosas, así que podéis aprovechar para venir y ver lo bonita que está quedando. Y os va a recibir la mismísima Frida Kahlo. Por supuesto. Hay que decirlo también, que le hemos invitado y lleva ya 2 días en Virosta, ¿no? Sí. Está ahí, de momento está tranquilica. Mañana igual le dejamos un poquito más en la puerta, más dando la bienvenida. Además no ha ido ni en silla de ruedas, ni en cama, ni nada, ¿no? Ha entrado andando, ¿no? Bueno, tenemos ahí un aparatillo para moverla. Luego, después de la comida, a partir de las 5:30, esta vez en el espacio Treciclo, en la calle Pedro Liñán número 8, estrenaremos en Zaragoza Sueños Colectivos. Sueños Colectivos es una película documental sobre las colectividades libertarias en Aragón y además, vamos, una cosa muy bonita y que estamos muy contentas de que se produzca, es que después tendremos un coloquio con Manuel Gómez, que es uno de los directores de este documental, de Sueños Colectivos, y además con Martín Arnal, que es uno de los colectivistas que participan en el documental, una de las personas que vivieron en primera persona todo lo que fueron las colectividades en Aragón, en su caso en Angués, en Huesca. Martín Arnal va a venir desde su pueblo hasta Zaragoza con sus 93 años a participar de este coloquio, que me consta que le hace mucha ilusión. Es un señor que está en perfectas condiciones mentales y físicas. Es un señor, vamos, que conduce, que trabaja el campo, que si lo veis en el documental, tiene una mente proclara, sigue siendo militante de la CNT y es una persona que seguro que nos va a llenar de energía, ¿no? Porque estas personas, si habéis visto Sueños Colectivos, que lo podéis ver libremente en internet porque está con una licencia Creative Commons, más allá de lo que hicieron en el 36, lo que nos están ilusionando es a que sigamos haciendo lo que ellos intentaron y un golpe fascista les truncó, ¿no? Que es pues vivir más cerca de la naturaleza, vivir en armonía con los seres vivos, con las plantas, con los animales y con los seres humanos, en un plano de igualdad, de justicia social, de sociedad fraterna y en esta época de crisis, en la cual el capitalismo se está demostrando pues como una estafa, ¿no? Y como un engaño, ¿no? Para mantener a los mismos siempre arriba y a los obreros y a los pobres pues abajo, pues pasándolo mal, ¿no? Y bastante infelices, pues tenemos una oportunidad, ¿no? De revertir el curso de la historia y aprender de lo que se hizo hace 75 años, ¿no? Además de Manuel Gómez y Martín Arnal, también estará José Luis Ledesma, que es historiador de la Universidad de Zaragoza y que también participa en el documental como entrevistado. Y también va a venir la secretaria general de CGT, de Aragón y La Rioja, Irene de la Cuerda, y yo creo que van a venir también bastantes militantes de CNT y CGT actuales, también activistas, que bueno, que la idea es eso, dinamizar un coloquio pues en torno a lo que nos enseñan estos yayos y los historiadores para llevar al 2012, ¿no? Esta realidad que es por la que estamos luchando, ¿no? Por una colectividad total, ¿no? En la cual, pues más allá de las fronteras, más allá de lo que hagas, de lo que sientas, pues tengamos las mismas condiciones de disfrutar de los placeres, ¿no? Del amor, de la belleza, del arte y de la diversión. Además del estreno Son Niños Colectivos y de este coloquio que consideramos que va a ser muy interesante, e inauguraremos la Fancinoteca y TVOteca de la Biblioteca Frida Kahlo en el espacio de Treciclo, y además del Rinconcico Zapatista de Caracol Zaragoza, con quienes también compartimos local y que han hecho bien pues reinaugurar este espacio que ya tuvo su espacio por en el espacio colectivo, así, espacio. Eso es, pues ahí en Treciclo, en la calle Pedro Liñán, que ya sabéis que es una paralela a San Vicente Paul, casi al lado de la Plaza Aso, en la Plaza de la Madalena, vamos a tener desde mañana un espacio para tebeos y cómics, y ya sabéis cuál es el funcionamiento, que cualquiera puede ir allí, llevar un ejemplar, es lo único que pedimos, pues para que siga creciendo, ¿no?, la biblioteca, que aportes algo y a partir de ahí te puedes llevar lo que quieras. Durante un par de semanas, de uno en uno, lógicamente, te vas leyendo las cosas, tendrás un espacio para los tebeos, otro para los fanzines, que estará en permanente construcción, porque ya hemos estado hablando con los compas de Mala Vida, que os presentaremos algún proyecto que tenemos común, y además, si os interesa la lucha de los indígenas, de los zapatistas en Chiapas, en México, pues tenéis un espacio pues para consultar libros, revistas, fanzines y también para comprar material, ¿verdad? Sí, bueno, lo de la compra de material igual va un poco diferente al Rinconcico Zapatista, que pretende más ser un espacio de consulta de información, pero vamos, en todo caso, desde Caracol Zaragoza también, cualquier material que queráis comprar o queráis adquirir, no tenéis más que preguntarlo. Bueno, pues ya lo sabéis, mañana nos vemos a las 2 en Virosta, calle Universidad 35, y a las 5 y media en Treciclo, calle Pedro Liñán número 8, para disfrutar de una comida vegana, poética y agroecológica, y para disfrutar de Sueños Colectivos, la Fancinoteca, la TVOteca y el Rinconcico Zapatista. No os lo perdáis, va a estar muy muy bien. Rebujitos Band, aquí en directo, en La Enredadera, en Radio Topo, este 22 de abril, este domingo. ¿Quién dice que los domingos son aburridos? Pueden ser de resaca, pero aburridos no. Aquí son las 9:31 y vamos a seguir con esta gente, con esta buena música, estas dos guitarras. Por cierto, gente muy joven, luego charlaremos con ellos, especialmente Pablo y Jorge. Antonio no tanto, pero también. Que por cierto, de momento le he pedido que no cante, pero luego cantará también, ¿eh? O sea, que esta gente tiene voz también. Y vamos a encadenar, a enredar la música de Rebujitos Band con la de Diego Escusol, que ya está armado con su guitarra y su mordaz verborrea otra cantautorada. Vamos allá. Y mientras estas cosas. Todos queremos tomar el café de George Clooney. Todos queremos llevar el coche de Nadal. Que en el asiento de atrás nos cante Carla Bruni. Que el cas limón ahora lo pongan sin gas. Cómo pasar sin fondí de fruta y chocolate. Cómo pudimos vivir sin tele en HD. ¿Cómo podía comer lechuga con tomate? Si la ensalada no es mezclum de floret. Y mientras estas cosas me preocupan cantidad, hay niños que mueren dentro de las minas de coltán. Y mientras estas cosas me preocupan cantidad, hay gente que por 2 euros trabaja sin descansar. Todos queremos tener 1200 canales. La mascarilla de pelo de Claudia Schiffer. Hacer deporte en la Wii, a ver cuánto tú vales. Tomar chicle justo después de comer. ¿Cómo no darle a tu niño Actimel matutino? No vaya a ser que del frío se empiece a borrar. ¿Cómo no tener iPhone? Si ayer el vecino le vi debajo del brazo su nuevo iPad. Y mientras estas cosas me preocupan cantidad, parece que no termina la guerra de Afganistán. Y mientras estas cosas me preocupan cantidad, más caliente está el planeta y sube el nivel del mar. Y mientras estas cosas me preocupan cantidad, en 3 meses de gobierno una huelga general. Y mientras estas cosas me preocupan cantidad, no recortan a la iglesia, pero sí a la sanidad. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias. Entrevistas. Antena dislocada. Otras culturas. Cuídate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gritan Hufford. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en La Enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y aquí vamos a continuar en La Enredadera hoy con muchas risas, ya estáis viendo, ¿no? Música y risas. Nos gusta esta propuesta para el fin de semana y además con inteligencia colectiva, ¿no? Aquí disfrutando, yo veo a Rebujitos Band como miran a Diego cuando canta, veo a Diego como mira a los chavales cuando están tocando, a Rebujitos Band, y la verdad es que da gusto. Y luego la gente que nos está acompañando hoy, público, ¿no? Hoy tenemos público. Y vamos a seguir escuchando un ratito más a Rebujitos Band, que ayer llenó Arrebato de versiones, de risas y de buen ambiente. La verdad que pocas veces ha habido tantos menores en el Arrebato, empezando por el escenario. Adelante, chavales. Y aquí en La Enredadera os queríamos contar lo que está siendo la semana de lucha contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, al menos en Aragón, aunque también tenemos información de otros lugares de Aragón, Huesca, o sea, Zaragoza, Huesca, Andorra, Matarraña, donde ha habido actos, y bueno, en fin, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, Euskal Herria, Galicia, Madrid y un montón de lugares de más allá, del extrarradio, que han celebrado la semana de lucha, pues eso, para dignificar la lucha campesina y para trabajar pues por un campo libre de tóxicos, libre de transgénicos, de pesticidas, de contaminación, ¿no? Sobre todo, pues intentar minimizarla, ¿no? Ya sabemos que cualquier práctica humana pues genera reacciones, ¿no?, en la naturaleza, pero al menos no esquilmarla, ¿no?, como estamos haciendo ahora. La semana de lucha contra los transgénicos ha sido un abanico de propuestas aquí en Aragón. La verdad que podemos decir que esta semana ha sido bastante entretenida. Ha habido un poquito de todo. El lunes hubo una charla entre ciclos de segadores voluntarios de acciones que ya se están realizando en Francia. Eso es. Esto es un grupo de personas. Vinieron en concreto Juan y Juan Francisco, que no os penséis gente joven. Eran personas de unos, no sé, 60 años, que lo que están haciendo es acciones directas, no violentas y públicas, en la mayoría de los casos, de destrucción de campos transgénicos. Hay que recordar que en Francia se ha conseguido, gracias a esta lucha, sobre todo la de los segadores voluntarios, una moratoria que impide la entrada de los transgénicos, en concreto del MON 410, el maíz transgénico, que es el que está más extendido en Aragón y hace que tengamos pues decenas de miles de hectáreas cultivadas, peligrosas y contaminando, ¿no? Hay que decir que está claro que este año hay sequía, hay menos agua para regar y va a haber mucha menos producción cultivada de maíz, por lo tanto va a haber menos transgénicos en Aragón, pero no es una razón directa de la política agraria, es más una consecuencia pues del cambio climático y de la falta de lluvias. El martes, que era el día de la lucha campesina, hubo una acción, fue el martes, ¿verdad? Sí, lo que hicimos el día 17, hicimos una performance entrando dentro de este centro comercial, en concreto en las puertas del Hipercor, pues bueno, los Blackies, ritmos de resistencia, un poco para concienciar a los consumidores, que son en definitiva los que tienen la decisión, ¿no?, de intentar a través de su consumo pues que el mundo evolucione hacia el capitalismo más brutal o hacia pues una vida más coherente, con un consumo responsable, consciente y transformador, ¿no? Y bueno, pues lo que se hizo es una intervención allí, no hubo ningún problema policial. Y luego a lo largo de todo el día hubo acciones directas también en supermercados, se etiquetaron, sin que nadie lo viese, pues los productos que son transgénicos, ¿no? Pues todas las carnes, incluidas el ternasco de Aragón, el cerdo de Teruel, el jamón de Teruel, etcétera, Nestlé, Kellogg's y tantos otros productos pues que tienen transgénicos directamente y son peligrosos. Y como era el día de la lucha campesina, se trajo un ejemplo de lucha, en este caso la lucha por la tierra en Palestina y por la soberanía alimentaria, eso a través es. De una charla que hubo en la Pantera Rosa. Esta charla sobre todo lo que hizo es demostrar que de este a oeste, de norte a sur, en todo el mundo estamos luchando por el mismo cambio, ¿no? Y la agroecología, ante esta crisis capitalista, que no es algo puntual ni es algo coyuntural, sino que es una estafa estructural completa de un modelo y de un sistema que no sirve para hacernos felices a todas, pues lo mismo se está luchando en Guadalajara que en Palestina, que en Tailandia, que en casetas, ¿no? Y esto es algo que nos tiene que llenar de esperanza y de ilusión, ¿no?, hacia el cambio que queremos. Ya para el miércoles nos trasladamos del centro de Zaragoza al centro cívico de Peñaflor con una charla sobre maíz transgénico, informaciones básicas y principio de precaución. En este caso fue Juan Carlos Simón, que es un campesino de Guaga, que fue uno de los que leyó el comunicado el sábado en la concentración, y bueno, pues él informó de la imposibilidad de la coexistencia de cultivos naturales, los de toda la vida, aunque no sean ecológicos, con los transgénicos, porque lo que está pasando es que, claro, hay una cosa que se llama cierzo, hay una cosa que se llama polinización de las abejas. Hoy hemos comenzado con una frase de Einstein, precisamente por eso, ¿no? Las abejas son fundamentales para la reproducción de los cultivos. Y claro, una abeja que chupa un néctar transgénico, al día siguiente, 20 kilómetros más allá, chupa un néctar de un cultivo convencional y lo contamina sin querer. Entonces, claro, bueno, pues eso, aparte del viento, aparte de que no están cumpliendo las medidas de seguridad, que tiene que haber 50 metros de maíz no transgénico entre cada campo, que no lo están haciendo, pues hace que la coexistencia sea imposible, ¿no? Y Juan Carlos habló de eso, ¿no? De cómo a él le contaminaron su cultivo de maíz ecológico. En Tauste. El viernes quienes hablaron fueron Jeromo, a través del streaming, porque él estaba en Madrid, y Joaquín Arquet, él sí que estaba en Zaragoza, estaba en Virosta, en un café tertulia, para hablar un poco de cuál es la situación de los propios campesinos que están ahora trabajando por una agricultura ecológica. Eso es, pues con su ejemplo demostraron que sí es posible, ¿no? En el caso de Joaquín, pues ingeniero agrónomo; en el caso de Jeromo, una persona que lleva en el proyecto comunitario de Mayuelas toda su vida prácticamente, es posible pasar de la ciudad al campo, establecer alianzas entre diferentes sectores de la ciudad. No todos tenemos que hacernos agricultoras ni campesinas, pero sí que deberíamos empezar a pensar vivir en sitios más cercanos a la naturaleza. Se puede trabajar en el sector terciario, se puede trabajar en la artesanía, se puede trabajar en saberes populares, en la carpintería, en la fontanería, en un montón de sectores que no tienen que ser estrictamente los de la agricultura, y en fin, vivir pues eso, más cerca de la naturaleza, aprender de ella, que eso es la base del ecologismo y del ecologismo social, y seguramente sería una salida muy interesante a la situación en la que estamos ahora mismo. Y por último, ayer sábado hubo mercado agroecológico, esta vez en el barrio de Torrero. Era la segunda vez que se hacía en Torrero, y además algunos bares de la zona aprovecharon para hacer un vermú agroecológico también en el barrio. Y luego por la tarde en la Glorita Sasera en Zaragoza, del centro de Zaragoza, hubo una concentración contra los transgénicos y para señalar la complicidad de entes como Ibercaja, por ejemplo, que pues eso, hubo ahí un poco entre los ritmos de resistencia, que eran unas abejitas que explicaban su situación, unas personas que eran los campesinos que están trabajando la tierra, otras personas que son los especuladores como Ibercaja, Monsanto, Pioneer, etcétera, etcétera, y por otro lado los consumidores. Entre todos hicieron ahí un teatrillo. Eso es, y al final pues ganamos los consumidores, campesinas y abejas, que conseguimos hacer que se arrepintiesen las multinacionales de DuPont, Pioneer, Syngenta, Monsanto, BASF, que habían venido a llenarnos de transgénicos, y conseguimos simbólicamente, teatralmente, un Aragón libre de transgénicos. Y bueno, la verdad es que yo creo que ha sido una semana muy intensa, en la cual las organizaciones, más de 70 colectivos aragoneses, hemos trabajado muy bien, en muy buena sintonía. Miles de personas han participado en las actividades. Ha habido también exposiciones en Virosta, que mañana la podréis ver, en el Centro Cívico Universidad, una exposición que se trasladará a las esquinas del psiquiátrico también en mayo. Os iremos informando aquí en La Enredadera. El ecoencuentro, qué decir, un éxito total. Y bueno, tenéis sonidos, tenéis vídeos, tenéis fotografías de casi todas las actividades en Arainfo, también en El Ventano, en el blog de Primo. Y bueno, pues que este martes, pasado mañana, 24 de abril, se celebrará una asamblea abierta del Movimiento Aragón Sin Transgénicos, a la cual te invitamos. Será a las 7:30 en la calle San Vicente de Paúl, número 26, segunda planta, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, y se trata de seguir organizándonos. Hay clarísimamente pues diferentes áreas en las que queremos trabajar, la vía política, porque mientras nosotras decimos esto, Modesto Lobón, que es el jefe del PP en el Gobierno de Aragón en materia de agricultura, está fomentando los transgénicos, o en muchos municipios y en otras instituciones europeas. Y también queremos trabajar el tema de la educación, de seguir sensibilizando, seguir compartiendo saberes, seguir autoformándonos, y también, ¿por qué no?, la acción directa contra los transgénicos. Todo esto el martes 24 de abril a las 7:30 en Federación de Barrios. Os esperamos. Y mientras, puedes suscribir el manifiesto común aragonsintransgénicos.wordpress.com. A agradecer especialmente aquí a Rebujitos Band, no solamente por su música, sino por su improvisación, que ya sabemos pues que esto es una radio libre, y los medios son los que son, pero vamos, yo creo que se la está gozando, ¿no? Aquí el personal. Parece que sí, parece que sonríen. Y vamos a aprovechar para escuchar otra canción de Diego Escusol, que se mesa la barba, se rasca la entrada, se acerca el micro, mira el papel. Vamos a ver. Esta canción se titula A la orilla de la carretera. No está en el disco, es una canción nueva, es una primicia que toco aquí. Invito a Rebujito, si quiere hacer alguna percusión en el estribillo, puede quedar muy bien. Y si no, pues no pasa nada. Yo creo que se lanza. Olviden que no hace tanto tiempo, tiempos que no se deben de borrar. Los buenos eran los vencedores, malos los perdedores, no había libertad. No olviden que cuando tú pensabas las cosas que otros no querían pensar, o te marchabas fuera de España, o cualquier mañana te iban a fusilar. Y a la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. Y a la orilla de los caminos no solo hay tierra, no solo hay pinos. Y a la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. A la orilla de los caminos están los recuerdos, están mis vecinos. No me gusta que algunos se empeñen en contar solo historias felices y querer borrar de la memoria 40 años de historia, 40 cicatrices. Y si no se trata con justicia, siendo además este un hecho fidedigno, nunca se ha de borrar esta herida, y la gente querida no tendrá entierro digno. Y a la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. A la orilla de los caminos no solo hay tierra, no solo hay pinos. Y a la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. A la orilla de los caminos están los recuerdos, están mis vecinos. Y ahora que estamos en democracia y no hay vencidos ni vencedores, aquí ni se condena el franquismo, sigue el catolicismo y otras cosas peores. Y si se le ocurriera a algún juez tratar de ser digno y de ser justo, que le pregunte primero a Garzón dónde está el paredón, no se lleve algún susto. Y a la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. A la orilla de los caminos no solo hay tierra, no solo hay pinos. A la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. Y a la orilla de los caminos están los recuerdos, están mis vecinos. Muchas gracias. Muy bien, Rebujito, me ha hecho un acompañamiento formidable. Y vamos a aprovechar ya para charlar un ratico con Diego Escusol, es el que acabáis de escuchar ahora, acompañado de manera improvisada totalmente por aquí, por Antonio y por Pablo de Rebujitos Band. La verdad es que me gusta, ¿no? Porque no os conocíais, ¿verdad? No, la verdad es que no. No os conocíais y me alegra mucho, ¿no? Yo tampoco os conocía a ninguno hasta hace una semana. A Diego lo conocí el domingo en 9 de Ebro y a vosotros ayer en Arrebato, aquí en Zaragoza. Y la verdad que es un gusto, ¿no? Encontrar ahí... De eso se trata, ¿no? De enredarnos. Pues la verdad que sí. Bueno, Diego, ¿de dónde sales? Pues salgo de Zaragoza, nací aquí y aquí continúo. He estado trabajando algún año en Huesca, estuve unos 5 años por Huesca y demás, pero bueno, siempre me ha gustado la música, siempre he estado, pues mi familia, mi abuelo ya era músico, ya tocaba el clarinete, mi padre siempre le ha gustado también, la guitarra ha tocado, bueno, esto ha sido algo que ya me venía de antes. Y lo del disco, que el otro día en Nuez presentaste estas cantautoradas de Diego Escusol, un disco autoeditado con 14 canciones, que por lo que cuentas son canciones, algunas de hace tiempo y otras más recientes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ya pues con el tiempo fui haciendo canciones y tenía ganas, yo creo que la ilusión de todo músico siempre es el sacar un disco, ¿no? Es uno de los objetivos que siempre te marcas. Y pues yo creo que ya era hora, porque hay canciones que realmente tienen 10 años o incluso más. La mayoría de las canciones del disco pues tendrán 2, 3 años como mucho, pero bueno, había que meter alguna vieja canción que me pedía el público que ya entonces me escuchaba. Bueno, la mayoría somos hijos de la época de Aznar, con lo cual están totalmente vigentes, están en nuestro ser, ¿no? Sí, la malicia de ese sinvergüenza, ¿no? Hay alguna sobre Aznar, hay alguna sobre Esperanza Aguirre, ¿verdad? Cuando sí, empezaba, cuando eso empezaba. Es, cuando era ministra de Cultura. Cuando ya nos reíamos, cuando eran los guiñoles, ¿verdad? Los guiñoles y nos reíamos de ella creyendo que no iba a llegar a ningún lado y fíjate. Fíjate, es la que da orden y mando, ¿no? De las que está mandando el partido. Y luego, bueno, pues hemos escuchado, hoy no va a dar tiempo a escucharlas todas, pero bueno, ya veis que siempre hay un tono político, ¿no? En tus letras. Sí, la verdad es que yo digo que son canciones o letras para hacer reflexionar o por lo menos para que la gente pueda debatir sobre sus contenidos o sobre lo que se dicen ellos. Yo digo que son letras dirigidas a la derecha, pero que solo escucha a la izquierda, ¿no? Porque es a quien le gusta. Y bueno, pues por Facebook y por YouTube voy colgando también alguna canción que ha tenido bastante éxito de visitas. Sí, y bueno, se van generando ahí debates encarnizados. Sí, sí. Hay una que no sé si me equivoco, que era a raíz del apaleamiento, ¿no? Policial, sí, a los estudiantes valencianos. Eso es. Que tiene un pequeño videoclip, ¿verdad? En internet con sí, imágenes. Sí. ¿Y que cuántas visitas tiene esa canción? Pues en 2 meses lleva 8.500 bueno, visitas. O, no está nada sí, mal. Y 60 comentarios ahí encarnizados. A ti te gusta como a mí provocar, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sobre todo más que provocar, a mí lo que me gusta es que la gente piense, reflexione y se dé cuenta que hay muchas cosas que le rodean, que son como son y que a veces pensamos que no son, o sea, que son así y a veces pensamos que son de otra manera. Venga, pues si os parece, luego seguimos charlando con Diego Escusol, también charlaremos con Rebujitos Band. Os voy a pedir que estéis tranquilos un rato, porque como ahora tenemos radionovela y va a haber un trasiego aquí de gente entrando y saliendo, voy a poner un tema de los que más me ha gustado de estas cantautoradas de Diego Escusol. Por cierto, nos ha regalado un CD a Radio Topo, con lo cual tendréis oportunidad de escucharlo en otros programas, en el 101.8 del FM. Un detalle, luego también te preguntaremos dónde se puede comprar, lógicamente, porque merece la pena. Desde aquí, desde La Enredadera, os recomendamos que os compréis este CD y os voy a poner una que habla sobre Gran Escala. No sé si sonará esta fábula de la que nos habla Diego Escusol. Yo creo que es de un país muy lejano. Gran Escala, Diego Escusol. Un supuesto lugar imaginario, vivían un par de tipos sin igual. José Ángel y Marcelino eran sus nombres, y su cometido era el de gobernar. La cosa no iba tan mal hasta que un día, unos tipos de corbata y maletín

que ve a Edurne muy nerviosa. La tranquiliza diciéndole que se vaya a tomar con ella una infusión a casa, no sin antes plantarle un morreo que la deja patitiesa. Noé y Edurne están entrando en casa de Noé. ¡Oh, uf! ¡Menudo día, vaya follón! Que si el dichoso feto, el conjuro, los guapos repartiendo, los marcianos bujarras... Muchas gracias, Noé, por invitarme a tomar una infusión. La verdad es que me va a sentar de maravilla. Oye, ¿qué infusiones tienes? A mí me gusta mucho el té verde con cardamomo. Anda, calla, Canela, y ven aquí, a ver si te piensas que te he traído aquí para tomar el té. Pero Noé, ¿qué estás haciendo? No disimules, que sé que te va el rollo. Bueno, sí, pero es que acabo de salir del armario, como quien dice, y yo todavía no... Que yo nunca... Pues hoy te vas a hartar de comer felpudo. Javi llama por teléfono a Pili. Ring, ring, ring, ring, ring, ring. ¿Sí, Javi? Pili, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Que estaba súper preocupado. Tranquilo, Javi, que estoy perfectamente. Es que, chico, no sé muy bien cómo, pero de repente me he encontrado aquí en casa. ¿Tú estás bien? Sí, sí, sí. Aunque llevo el cuerpo lleno de cardenales. Que no sé cómo ni por qué, pero de repente han aparecido los guapos y me han dado más palos que a una estera. ¡Ay, pobrecito mío! Tú espera en casa que voy para allá a cuidarte. Poco después, en casa de Javi... ¡Ay, Virgen Santa! ¿Pero cómo te han dejado la cara? ¡Si pareces el torero ese del parche! ¿Te duele mucho? Tranqui, churri, que se ve peor de lo que es. Lo que de verdad me preocupa es qué habrá pasado con nuestro hijo. ¡Esto es un sinvivir! ¿Dónde estará? Javi, esta preocupación que sientes por nuestro hijo... No sé, me hace verte de otra manera. Al principio pensaba que no eras más que un bruto descerebrado, pero ahora me doy cuenta de que tú eres sensible y muy cariñoso. Tú también me molas mazo, tía. Y mira que al principio solo querías borracharte para meterle al caliente, pero lo toto... Ay, Javi, ¿qué cosas tienes? Pues mira, ya que has venido, voy a aprovechar para tu regalo. ¿Un regalo? ¿Para mí? ¿Y dónde está? ¡Hola, qué luz! Lo llevo en el bolsillo. Tú mete la mano y si lo encuentras, para ti todo. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Tú busca, pichurri, que el que busca, encuentra. Una vez más, Pablo se encuentra en un descampado después de haberse corrido la gran juerga con los marcianos bujarras. Hombre, la verdad es que últimamente llevo una vida más rara. Cada dos por tres aparecen los marcianicos bujarras y se entretienen en meterme cosas raras por el ojete. A ver, que en el fondo me lo paso muy bien, ¿eh? Porque yo, ya sabéis, soy muy moderno. Pero es que tengo el hojaldre en carne viva. Bueno, creo que me voy a acercar a ver a la madre de Javi, que además, como ella es bruja divina y por ahí, seguro que tiene algún potingue o infusión y me arregla el culo. Un rato después, en la consulta de Sofía... Bueno, por fin he conseguido limpiarlo todo. Menudo zancocho que me han dejado entre unos y otros. ¡Pasa, que está abierto! ¡Hey, Sofía, ¿qué tal? ¡Hostia! Si has dejado esto súper bien, como lo has arreglado maña. Bueno, en fin, que venía a verte porque... Bueno, es que te va a sonar raro. Pero es que últimamente me estoy encontrando mucho con unos marciánicos que son... Ah, los que salieron del caldero. Sí, esos mismos. Bueno, el caso. Que yo no sé si es por experimentos científicos o por echar la tarde, pero vamos, que se están liando a meterme cosas por el ojete y ahora lo tengo como un bebedero de patos. Y nada, Sofía, que venía a ver si tú me podías ayudar con este tema. Pobrecito mío, lo que has tenido que pasar. Ya te digo, pero bueno, no te creas, ¿eh? Que a mí al principio me chocaba, pero luego me lo acabo pasando pirata. ¡Ay, picarón! Eso, es el masaje prostático. A ti también te va el rollo tántrico, ¿verdad? Ni idea, Sofía. Pero todo lo que sea meterme cosas por el ojete... Oye, Pablo, ¿yo te he enseñado alguna vez mi colección de penes de goma? Tomás sale de la Universidad de San Jorge, donde acaba de dejar a su nieto, sí, al feto, para que estudie Derecho. Bueno, pues ya tengo matriculado al chaval. Al final saldrá algo bueno de todo este lío. En cuanto acabe la carrera, lo meto al partido. Hablo con la Luisa Fernanda y si todo sale bien me lo veo de alcalde. Y a vivir la vida. En esta universidad seguro que hace buenos contactos. Que aquí toda la gente es muy sana. No como en la pública, llena de perroflautas y guarros que no saben más que protestar. Y sin embargo aquí, mira qué juventud más sana. Si no hay más que verlos. Oye, ¿y qué chavalas? Y encima ahora que llega el buen tiempo, que van todas con la minifalda y con ese escote... madre mía, me estoy poniendo cardíaco. Me voy a casa, que en cuanto pilla a mi mujer, le voy a dar lo suyo con intereses. Tomás entra en casa. Cariño, cariño, ¿dónde estás? Que traigo la chorra como la barra de un toallero. Cri, cri, cri. Cri, cri, cri. Me cago en mi puta vida. Ahora resulta que esta mujer no está en casa. Con lo salido que vengo yo. ¿Y ahora qué hago? Joder, es que tal y como estoy sería capaz de follarme cualquier cosa. Coño, el perro. Oye, pues... Bueno, el episodio Aquí todos follan, el número 16 de la radionovela interactiva de La Enredadera, la J15MJ, El amor no entiende de clases. Y mientras unas salen y otras entran aquí en La Topera cuando son las 10 y 12 minutos, en riguroso directo aquí en La Enredadera de Radio Topo, te recordamos que la radionovela es interactiva. ¿Qué quiere decir? Que esta historia la hacemos con tus ideas y aportaciones. ¿Cómo? Pues te puedes meter en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, que esperamos que esta semana ya se haya apañado a nivel técnico, que está caída la página algunos momentos, algunos días, y allí pones un comentario y dices, pues bueno, pues yo quiero que Pablo, no sé qué, pues yo quiero que Dur, que Pili, que Sofía, que Tomás, que Esteban, que la Guapo, que los marcianitos bujarras, o que aparezcan nuevos personajes. Y es más, si además de poner un comentario, quieres venir aquí a la radio a participar en la radionovela, contacta con nosotras, laenredadera@nodo50.org, y charramos. Dentro de dos semanas, el siguiente episodio, ya el 17º capítulo de la radionovela interactiva de La Enredadera, la J15MJ, El amor no entiende de clases. Os animamos a que participéis, venga, a poner un comentario, que eso nos da marcha. Os damos una semana, ¿vale? Hasta el lunes siguiente, el lunes que será ya 30 de abril, recogemos todos los comentarios y así tenemos unos días para que el equipo de guionistas prepare el siguiente texto. Y sonidos. Y no os vayáis todavía, que queda Gitanjáfora, hoy dedicada a Michael Ende. Todavía tenemos aquí a Diego Escusol, con el que charlaremos y cantaremos también, alguna cantautorada más, pero ahora le toca el turno de nuevo a Rebujitos Band. ¡Vaya nombre, eh! ¡Rebujitos! Bueno, son Antonio, aquí a la guitarra y a la voz, Jorge y Pablo, Jorge a la guitarra, en este caso acústicas todas porque no las estamos amplificando, y Pablo allí con el cajón y en fin lo que son las percusiones. Y bueno, chicos, contarnos, ¿de dónde venís, Rebujitos Band? Pues venimos de aquí, de Zaragoza. Yo no soy de aquí, de Zaragoza, pero llevo unos 4 años viviendo aquí, y nada, pues la idea surgió un poco gracias a Borja, que pues lo conozco porque hacemos varias cosas juntos, nada sexual, ¿eh? Y entonces pues me dijo que tenía ganas de, en fin, que a ver si queríamos participar en el evento que celebrasteis ayer de Frida Kahlo. Y dijimos pues sí, y claro, como no, en teoría no había grupo, pero yo le dije: Borja, no te preocupes, que yo monto un grupo en 0,2. Y este es el resultado. Y no solamente montaste un grupo, sino que además llenasteis el arrebato. Sí, sí, y hicisteis gozar a... Fue muy divertido. ¿Cuánta gente estaremos? 80 personas o por ahí. La verdad sí, que un ambiente muy, muy ecléctico, ¿no? Gente muy variada en cuanto a edades, en cuanto a procedencias. Quien más, quien menos movió un poco el culo, ¿verdad? Claro. Y sobre todo cantó. Eso, porque... eso era importante, porque al fin y al cabo se trata de hacer sinergia, ¿no? Y la sinergia, cuando se produce y es mágica, se crean universos paralelos. Bueno, y contarnos un poquito, aquí os hemos pedido simplemente que estéis acompañándonos, ¿no? Un fondo musical, un hilo constante aquí en La Enredadera, pero ayer en Arrebato cantasteis canciones completas. Contarnos un poco qué es lo que os gusta. Jorge, venga, anímate, acércate al micro y cuéntanos un poquito tú de dónde sales, Jorge, porque tú ¿cuántos años tienes? Yo pues tengo 15. 15 añicos. 15 añicos. Bueno, pues aquí ya hemos dicho abiertamente que ayer cometimos muchos actos ilegales en Arrebato. Entre ellos, meter a menores con sus padres. Vamos a decir, claro, que estaban con sus padres. Y cuéntanos, Jorge, ¿de dónde viene tu afición por la guitarra? Pues yo, pues no sé, un día dije: quiero tocar la guitarra y ya está. Supongo. Porque estuve tocando piano obligado unos cuantos años y ya cuando lo pude dejar, pues lo dejé y a rascar. O sea, lo de piano obligado es que te apuntaron a clase sin tu consentimiento, ¿no? Claro. ¿Y lo de la guitarra, que es autodidacta o qué? Pues, a ver, estuve yo ahí en casa durante un tiempo tocando y cuando ya me llevaron a un profesor, pues ahí estuve tocando con un fiera, un músico de jazz, y luego fui fatal en instituto y nada, aquí estoy. Me quitaron y eso. Bueno, pues hay que decir que yo, por lo que he visto, simplemente de la actuación de ayer en Arrebato, de Rebujitos Band, y lo que estoy viendo hoy, básicamente Antonio se pone a tocar un poco lo que le apetece, y entonces Pablo y Jorge se empiezan a mirar, al principio con ojos un poco caídos, así un poco como les empiezan a sudar las manos, en fin, entre piernas, le empieza a vibrar y tal, y aproximadamente en 3 segundos ya han pillado la canción. Y se ponen ya pues a no solamente acompañar, sino a meter los punteos, a meter todas las percusiones. Y vamos, que os va la improvisación, ¿no? Sí, se trata al fin y al cabo de improvisar sobre la marcha. De hecho, ayer en el concierto a mí me ocurrió, que me suele ocurrir siempre, y es que no me sé las letras. Como no me sé las letras, pues las improviso también sobre la marcha, según me venga el sentimiento. Y oye, el resultado... Ya lo pudisteis comprobar ayer. Estuvo muy divertido. Bueno, Pablo, sí, sí. Acércate al micro tú también. Pablo, que lo tenemos ahí un poquito más atrás, ahí con el cajón y un poco pues lo que son las percusiones. Cuéntanos tú cómo llegas a juntarte con estos dos semejantes. Pues yo, a través de Jorge y tal, pues me presentó a Antonio, que doy fe de que es la reencarnación de Bob Marley. y es un artista y un fenómeno. Y nada, yo toco el cajóncico flamenco y tal. Y hago un poco de palmas y eso, gracias a mi tío Raúl Herrera, que es un gran profesor de cajón flamenco y toca por aquí por Zaragoza. Bueno, Pablo, tú también eres muy jovencico, ¿no? Sí, yo 18 años tengo. 18 años, y ayer os la gozasteis, ¿no? En Arrebato. Una pasada. Que además estáis conociendo sitios nuevos, ¿no? Que no conocéis ni Arrebato ni Radio Topo. Nada. Pues oye, de eso se trata también, ¿no? De conocer sí, sí. Mundos nuevos. Exacto, sí. Bueno, pues venga, si os parece, os volvéis a colocar cada uno en su puesto. Y os dejamos con una de Rebujitos Band. ¿La queréis presentar, Antonio? Bueno, sí, se llama Martes y 13. Toma ya, venga, pues Rebujitos Band en directo en Radio Topo, La Enredadera. En el coche, luces de derroche en la radio que suena, loca por la nena. Brunes que no llegan, chicas que no ligan, chupas que no brillan ni de noche ni de día. Asesinos a sueldo que te matan por dinero, magos de la magia que esconden el sombrero. Schwarzenegger terrorista, Capone esculturista y pa' colmo el Sabina bebiendo tequila. Flaca engordando, Pamela vacilando, cada cifra en bikini, Naomi estudiando. El jarabe que te dan, que parece que está palo en la boca del meto, un descolgado. Noche calimochos de la vasca me cuentan que la vida es demasiado larga. Yo pregunto el porqué de tal rebelión y me responden sin motivo. Maricón, si una chica te camela y no sabes qué hacer, protégete con tal fantasma del placer, pues la noche se hace corta si no usas el condón. Recuerdas, 9 meses te cuesta la lección. Nunca aceptes un caballo con alas del papel. No te enroles en arena, no te vayan a joder. Si una no es suficiente, inténtalo con dos. Y el porro ni el tripi son la solución. Bústate de rojo, cámbiate de look, afeítate el bigote, usa tu champú, perfúmate, abrígate, ponte camiseta. Seguro que esta noche te la comes toda entera. Te la comes toda entera. Han invitado a la radio para cantar y disfrutar y haceros allí bailar. Porque nos gusta nuestro rollo. Y si alguien se pasa, no lo llevamos al bollo. Un barabum, bababé, papé. Un barabum, barabopopo. Bim, bam, bum, bom, bom, bom, bom, bom. Rebujitos van en directo en la enredadera. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. saltando pum por entre guitarras, cajones, tíos peludos, tíos con el pelo a lo afro, púberes, y llega por fin a su sección habitual, Gitanja Fuera. Aquí hay muchos chicos guapos, ¿eh? Bueno, siempre decimos que esto de la radio es un gustazo verlo también, así que sí, no os cortéis, si alguna vez no habéis visto un programa de radio, no vayáis a los comerciales, que suelen ser un rollo, no todos, pero muchos sí, y veniros a este, que os lo vais a pasar muy bien. Es que hoy es increíble, está todo lleno de guitarras, de instrumentos musicales, de gente guapa, madre mía, esto es una maravilla hoy, ¿eh? Bueno, normalmente no hay gente guapa en sí, esta radio. Sí, siempre, Pati, siempre, cariño, pero es que hoy hay muchos más. Bien. Bueno, ya sabéis, cada 15 días aquí en La Enredadera, Gitanjáfora con Pum, radiabluras literarias, por llamarlas de alguna manera, y siempre a su lado un tipo dibujando. Eso casi ha sonado como amenaza. No. Para nada. ¿Qué nos traes hoy, Pum? Pues hoy os voy a hablar del señor Michael Andreas Helmut Ende, es decir, Michael Ende. Todos sabemos quién es Michael Ende, ¿verdad? Y era un escritor alemán. ¿Y por qué he elegido a Michael Ende? Que, bueno, muchas veces os traigo escritores que no sabéis quiénes son, que no os suenan. También me gusta, pues, un poquito... pues que conozcáis las cosas que a mí me emocionan leyendo, y Michael Ende es uno de los autores que más me ha emocionado, tanto de niña como de mayor, porque sus libros los lees de mayor y también te emocionan. Además, sus libros están prácticamente, yo creo, en las estanterías de todas las casas, pero lo que más me gusta de este señor es la recuperación que hizo de la fantasía en la época en la que lo hizo, no como algo irracional o escapista, sino como si fuese la esencia del ser humano, una esencia que poco a poco hemos ido apartando del camino por la racionalidad o por el utilitarismo de la sociedad esta de consumo en la que vivimos, y para mí esto le ha hecho merecedor de un destacado lugar en la historia de la literatura. ¿Y seguimos con la serie de borrachos de Gitanjáfora o en este no, caso? No, en este caso no. Venga, pues damos, y además con buena música, ¿no? ¿Qué has traído? Sí, hemos traído a Ella Fitzgerald con Duke Ellington. Y bueno, ¿quién era Michael Ende? Todos lo conocéis, ¿no? Pues la historia interminable. Pero no solo la historia interminable es Michael Ende. Lo que pasa es que sí es cierto que llegó al éxito con este libro. Bueno, este señor nació en Alemania y su padre, el señor Edgar Ende, pues fue un reconocido pintor surrealista prohibido por el partido nazi. La obra de su padre, así como también el barrio de Múnich, donde se crió, lleno de pintores y de muchos otros artistas, marcaron bastante ese estilo tan rico y tan mágico que tenía escribiendo. Bueno, su padre estaba prohibido por el partido nazi y nuestro querido Michael Ende fue desertor del ejército nazi y luchó durante la Segunda Guerra Mundial en un grupo antifascista. Bueno, hay que decir que uno de las rebujitos van, ¿verdad, Pablo? Quería hacer aquí una arenga antifascista, pues mira, a través de la literatura la hacemos. Por el movimiento antifascista, ¿no? Era, ¿no, Pablo? Oye, ¿se te acopla el micro? ¿Y el mío también? ¿O ya ahí por ahí? Pues yo oigo bien, más o menos, ¿no? Iguales son los cascos, bueno, da igual. Y bueno, este señor, ya hemos contado así, hay que ver también un poquito las cosas que han hecho al margen de la literatura. Bueno, pues Michael Ende quería ser dramaturgo, pero acabó estudiando como actor. Y sus primeras obras escritas fueron de carácter político, pero lo cierto es que el pobre, pues como iba un poco danzando de un sitio a otro y siempre con problemas de dinero, escribía todo lo que le daba dinero para poder salir un poco de su situación, ya fuesen canciones, monólogos político-literarios para cabarets, para teatro, para lo que hiciese falta. Y cuando parecía que estaba llegando a una situación tanto económica como moral bastante insoportable, resulta que le dieron un premio a su novela Jim Botón y Lucas el maquinista, y le dieron el premio al libro infantil alemán. En este momento Ende tenía 30 años. Pero Jim Botón había sido rechazado por un montón de editores. Era un libro que llevaba escribiendo muchísimo tiempo y lo habían estado rechazando por este corte de fantasía que tenía. Le decían que era excesivamente fantástico. No olvidemos que estamos hablando de los años 60 en Alemania, que en aquellos años reinaba un poco el ambiente de una reivindicación a ultranza del realismo y los textos comprometidos a nivel social. Entonces, solo los libros de aspecto didáctico, uh-huh, en política o en crítica social, eran considerados literatura. Todo lo demás no existía. Al ser obligado a justificarse continuamente por haber escrito fantasía, Michael Ende se marcha a vivir a Italia, donde él esperaba poder huir de este acoso intelectual al que se veía sometido, para poder dedicarse a la literatura que enlazaba con esa idea mágica del mundo que tanto le atraía y a la que él no estaba dispuesto a renunciar en absoluto. Y en las afueras de Roma escribió esta novela maravillosa que supongo que conoceréis, Momo. Mm-hmm. ¿La habéis leído? Sí, sí, sí. Es fabulosa. Muy buena. Pero le pasó pues tres cuartos de lo mismo. No pudo publicar Momo hasta 1973, muchos años después. Tuvo grandes dificultades debido a la dura crítica social que entraña la historia. Si lo habéis leído, tiene una lectura que si realmente lo leemos con un poco de mirada crítica, es durillo. En Alemania fue prohibido este libro. Vale. Prohibieron el libro inmediatamente y se convirtió en un libro contrarrevolucionario y subversivo. Hasta que esto es muy gracioso, se publicó en la Unión Soviética, como lo publicaron los rusos y tuvo muchísimo éxito en Rusia. Entonces, la novela de Momo fue impresa también en Alemania. Y no solo eso, sino que en 1974 le dieron el Premio de Literatura Adolescente de Alemania. Qué curioso, ¿verdad? Primero se lo prohíben. Luego resulta que como a los rusos les encanta, pues entonces deciden que pues no van a ser ellos menos que los rusos y encima le dan un premio. Y ya en 1979, 5 años después, es cuando publica este libro que es por todos conocidísimo, que es La historia interminable, y salta a la fama y otra vez a la discordia, porque en Alemania es obligado nuevamente a justificarse. Pero como el éxito superó lo previsto, todo lo previsto, porque rompió moldes el éxito de este libro, les obligó a los alemanes a cuestionarse nuevamente el concepto de la literatura juvenil. Debo contar una anécdota que me hizo mucha gracia cuando estaba así un poco investigando un poquito. Resulta que los pacifistas iban a las manifestaciones con el libro de La historia interminable debajo del brazo. Toma, eso se sigue viendo a día de hoy en las manifestaciones. Sí, gente que va con libros o con escudos. Sí. Tuneados como si fueran libros. Eso sí, se ha visto en las acciones así un poco de resistencia, ¿no? Uh-huh. Antipolicial. Pero es que además en el libro La historia interminable, si lo habéis leído, es la carga pacifista y antibélica que tiene ese libro es muy importante. Entonces es un símbolo realmente del pacifismo. Y bueno, pues Michael Ende, pese a todas estas opiniones y actitudes agresivas, incluso de otros escritores que lo criticaban por escribir fantasía y creer en la magia y estas cosas, se mantuvo fiel a sus principios y a su filosofía, defendiendo esta literatura fantástica y defendiendo la fantasía. Decía que la fantasía no es una vía de escape de la realidad, sino que es parte integrante de la realidad, que la vida necesita de la ficción y de la fantasía, y la ficción y la fantasía necesitan de la vida. En una entrevista, Michael Ende dijo que la fama y la feria de las estrellas no significaban nada para él, y que al principio incluso el éxito lo irritó bastante. Porque la ola de comercialización le hizo sentirse desamparado. Y bueno, tanto con todo el marketing que hubo alrededor de Jim Botón y Lucas el Maquinista, como con todo lo que ocurrió alrededor de Momo, pero sobre todo con la historia interminable, que fue casi un fenómeno a nivel mundial. Como anécdota curiosa, cuando se hizo la primera película de la historia interminable, a él le pidieron su colaboración, hicieron un contrato y él se dio cuenta de que habían cambiado la historia prácticamente de forma completa y pidió que por favor se quitase su nombre, pero no lo consiguió. A sus compatriotas alemanes, después de tanto acoso al que lo habían sometido, les recriminaba con estas palabras: cuando escribo historias en las cuales se valora un inocente tono de voz, es justamente porque he conocido lo insoportable. Y bueno, pasamos ya, os voy a recomendar unos librillos de Michael Ende. El primero que os recomiendo, si no lo habéis leído, porque es maravilloso, el de Jim Botón y Lucas el Maquinista, en el cual pues tenemos un país que se llama Lumerland, que resulta que también es una isla, que tiene dos montañas, una más alta, otra más baja. Entre las dos montañas pues va funcionando una locomotora que se llama Enma. Lucas es el maquinista de la locomotora y ese país es tan pequeñito que vive muy poca gente. Pues vive el rey, que se llama Alfonso XII menos cuarto, un señor que lleva un sombrero y que se llama el señor Manga, y una señora que tiene los carrillos coloradotes como manzanas, que se llama la señora Key. Y entonces de pronto un día llega a esa isla un paquete con un niño dentro que se llama Jim. Bueno, deciden llamarlo Jim. Uh-huh. Pero ese niño va creciendo y en la isla tienen problemas de espacio. Y entonces, como tienen problemas de espacio, mientras Jim crece, el rey Alfonso XII menos cuarto le dice a Lucas que por favor que tienen que sacar a Enma de la isla. Pero claro, dice Lucas, si se va Enma, me voy yo también. Y Jim, que resulta que para él Lucas era su mejor amigo, dice, si se va Lucas, pues yo también. Total, que al final se van los tres y les pasan un montón de aventuras maravillosas. Y también os recomiendo la segunda parte, Jim Botón y los 13 salvajes. Y además, en estos libros, algo importante, las ilustraciones son preciosas. Son del señor F.J. Tripp, no sé lo que significa F.J. Pero vamos, las ilustraciones son Paco, maravillosas. F.J. Paco. Y bueno, como no, os voy a recomendar también a los que no lo hayáis leído, que creo que por aquí a mi alrededor todo el mundo los ha leído, Momo y la historia interminable. Para quien no lo sepa, Momo es la historia de una niña huérfana que vive en un anfiteatro, en las ruinas de un anfiteatro, y que tiene la extraordinaria habilidad de saber escuchar de maravilla. Sus mejores amigos son Beppo el barrendero y Gigi el guía turístico, pero de pronto un día aparecen unos hombres grises con su banco del tiempo y promocionan la idea de ahorrar el tiempo. Cuanto más tiempo ahorra la gente, menos tiempo tiene. Y Momo se convierte en un obstáculo para ellos y sus planes. Este libro, como os he comentado antes, fue considerado subversivo porque es una crítica al consumismo y al modelo racional de concebir el tiempo. Porque el modelo racional de concebir el tiempo olvida siempre los pequeños momentos, esos pequeños momentos que no tienen valor económico, pero que son los más importantes. Y luego, pues, la historia interminable, quien no la conoce, la emperatriz infantil está mortalmente enferma y su reino fantasía en grave peligro. La salvación depende de un aguerrido guerrero que se llama Atreyu y de Bastián, un tímido niño que lee con pasión un libro mágico. Y vamos ya con el cuentecito que os he traído hoy, que se titula La primavera de la ciudad. Ya que hemos hablado un poco de fantasía y de magia, pues he intentado hacer algo de fantasía también, a ver qué tal. El día que perdí mi cometa, el viejo del árbol me contó cómo había llegado la primavera a la ciudad. Él leía sentado en el suelo, recostado contra el tronco. No me di cuenta de que estaba allí, así que tropecé con su pierna. Al caer de bruces, solté el hilo, y aunque me incorporé todo lo rápido que pude, no fui capaz de volver a atraparlo. Lo único que conseguí fue caerme otra vez, con un sonoro culetazo, hacerme daño en el tobillo y pillar un berrinche de lo más tonto. Cuando se me pasó un poco, me puse de pie y me alisé la falda. Mi cometa jugaba con el viento cada vez más lejos de mi alcance. Me acerqué al viejo del árbol, que había dejado de leer, y me miraba. Le pedí disculpas por haber tropezado con él. Me dijo que sentía mucho lo de mi cometa, que era muy bonita, y me contó la historia de la primavera de la ciudad, para que se me olvidara el disgusto. Yo pensaba que las cosas siempre habían sido como son ahora, pero resulta que no eran ni parecidas. Antes solo había un gran páramo gris, con el gran río cruzándolo. En un extremo estaba la ciudad, también gris, donde siempre hacía frío. En el otro extremo estaba la montaña, llena de colores, distintos en cada estación. Solo había una montaña, solo había una ciudad y el gran río las unía. En la montaña vivían la chica verde, la dama azul y el señor blanco. Entre los tres controlaban las plantas, el agua y los vientos. La chica verde y la dama azul vivían por todas partes, pero el señor blanco, el señor de la montaña, vivía en lo alto, en la cumbre, en las nieves perpetuas, y estaba prohibido entrar en ellas. Cuando llegaba la primavera, se despertaba el viento del este y derretía la nieve con la ayuda de la dama azul, mientras la chica verde llamaba a las hojas de los árboles y a las flores. La noche en la que el señor blanco encerraba al viento del norte, había una fiesta para celebrarlo, a la que todos acudían. El año que la primavera llegó a la ciudad, la señora pájaro fue muy asustada a donde la chica verde y la dama azul estaban con los preparativos para la celebración. Su hijo había desaparecido, no lo encontraba por ningún sitio. Esa mañana había salido a probar sus alas por primera vez y no había regresado. Se pusieron a buscarlo enseguida, pero no conseguían dar con él. Al final, fue el viento del este quien lo encontró, en las nieves perpetuas, desfallecido y a punto de congelarse. Mientras pasaba todo esto, el señor blanco encerraba al viento del norte hasta el próximo invierno. Atrancó bien la puerta, se puso su manto blanco más bonito y se dirigió a reunirse con los demás. La casualidad hizo que acertara a pasar por el lugar donde el pequeño pájaro había caído, enterándose así de que alguien había entrado en las nieves perpetuas. Todos esperaban al señor blanco para empezar la fiesta. La chica verde y la dama azul sabían que se enfadaría cuando le contaran lo del pequeño pájaro, pero seguro que lo entendía. Con un poco de ponche de frutas se le pasaría el enfado rápido. Ensayaban cómo decírselo cuando él llegó. En su cara se reflejaba el disgusto. Todos se asustaron al verlo tan serio, tan rígido, tan enfadado. Se asustaron tanto que se marcharon y dejaron solas a la chica verde y a la dama azul. El señor blanco no las dejó hablar. Les dijo que se llevaran la primavera a otra parte, que en su montaña ya no habría primavera nunca más. Dio media vuelta, volvió a paso rápido a la cumbre y dejó libre de nuevo al viento del norte. Al día siguiente, ellas se marcharon de la montaña. Algunos se fueron con ellas. Se quedaron cerca unos días para ver si el señor blanco se arrepentía de su decisión, pero no parecía que eso fuese a suceder. Todo estaba otra vez cubierto de nieve y de hielo, así que empezaron a esparcir la primavera por el páramo primero y por la ciudad después. Las cosas parecían estar vueltas del revés. La gente de la ciudad estaba feliz y muchos sonreían por primera vez en sus vidas. Hasta entonces no conocían ningún color que no fuera el gris. Ellas también sonreían, pero estaban tristes por haberse marchado de la montaña, por los árboles y las flores condenados a un invierno que no se merecían, por los que habían quedado allí. El viento del norte disfrutaba de lo lindo, campaba a sus anchas. Pasó la primavera, llegó el verano, después el otoño, el invierno y la siguiente primavera. Cuando comenzaba, el pequeño pájaro, en secreto, emprendió vuelo hacia la montaña. Luchó con el viento del norte y subió hasta lo más alto, hasta que encontró al señor Blanco. Cuando lo encontró, no pudo decirle todo lo que tenía pensado decirle porque se había quedado sin fuerzas y por segunda vez cayó desfallecido sobre las nieves perpetuas. El señor Blanco lo recogió, lo cuidó y cuando despertó le dijo: «¿Es que no aprendes nunca?». Pero el pequeño pájaro no tenía miedo y poniéndose frente a él, habló y habló durante horas. Ahora ya no hay páramo gris, ni ciudad gris, ni montaña blanca. Ahora todo está lleno de colores, distintos en cada estación. La chica verde y la dama azul van de un lado a otro, siempre contentas. Ahora yo soy amiga del señor Blanco, que viene a leer al parque cuando hace buen tiempo y me cuenta historias de ellas. Bueno. Michael Ende, siempre inspirando, ¿no? Gitanjáfora, el autor o la persona que introduces el cuento, ¿no? Que generalmente sí, pero hay veces que no tiene mucho que ver. Se intenta, ¿no? Se intenta, lo intento. Y lo importante es la intención. Y hoy hay reto. Hay reto. Además es muy fácil. Bueno, para la gente que no tenéis ni idea de qué es esto del reto, en Gitanjáfora de vez en cuando, pues Pum nos propone un juego que tiene que ver con la creatividad, la literatura, en fin. Lo que le peta. Sobre todo con la creatividad. Aquí cada uno puede hacer lo que quiera, mandar lo que quiera o no mandar nada, evidentemente. Pero vamos, de lo que se trata es un poco pues de hacer el espacio un poco más rico con las colaboraciones de toda la gente que nos escucha, que sabemos que tenemos mucho artista por ahí suelto escuchándonos. A ver, Pum, ¿qué reto tenemos para hoy? Es muy facilito esta vez. Como hemos hablado de fantasía y de magia, pues el reto es hacer un hechizo. Crear un hechizo mágico y que nos cuenten para qué es el hechizo. Bueno, ejemplo. Abracadabra, pata de cabra. Por ejemplo, para abrir una puerta. Mira, por ejemplo, pues sí, ese sería muy bueno. Vamos, en todos estos libros de Michael Ende juegan mucho con la fantasía y hay muchos hechizos. Yo os recomiendo que le echéis un ojo. O incluso un libro que no hemos nombrado, que sería el libro de los monicacos. De ahí también se pueden sacar ideas. Bueno, pues ya lo sabéis. El reto para estos próximos días, que se leerán aquí en Gitanjáfora dentro de exactamente 15 días, el domingo ya de mayo, pues será que nos mandéis un conjuro, un hechizo. Bueno, cuando sea, si no es dentro de dos, será dentro de tres. Y eso nos lo podéis mandar o bien al correo de laenredadera@nodo50.org o mediante un comentario en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org o en el blog propio de Gitanjáfora. Exacto, sería loscuentosdeapolonia.blogspot.com. Bueno, pues Pum, hasta la próxima edición de Gitanjáfora. Hasta la próxima, buenas noches. Y no se vayan todavía, que aún nos queda un cuartico de hora. Va a haber todavía una canción de Diego Escusol y también de Rebujitos Band antes de las sugerencias, las propuestas para esta semana. Bueno, y vamos a escuchar otra canción de Diego Escusol, pero antes, pues queríamos charlar un poquito más con él. Lo primero de todo, Diego, este cantautoradas, ¿dónde lo podemos comprar? Pues ahora está a la venta por 5 euros en el Refugio del Crápula. Podéis pasar por allí y, bueno, pues en la misma barra preguntáis por el disco y se puede comprar. En la calle Mayor del barrio de la Madalena. Sí, 56, me parece que es el número. Eso es, que allí es donde lo presentaste en vivo, ¿verdad? Eso es, sí. ¿Qué tal estuvo? Lo presentamos muy bien, la verdad es que el ambiente fue fenomenal, la gente se lo pasó muy bien. Y llenamos el local. Qué bueno. La verdad es que estuvo muy bien. Bueno, hay que decir que Diego, cuando se entera un poco de la conformación de la Rebujitos Band, ha dicho, ay, qué bien estaría yo acompañado también. ¿Te apetece o qué? Sí, la verdad es que tengo bastantes canciones en el disco que estarían mucho mejor con una instrumentación de bajo, guitarras, percusiones. Se lo he propuesto a Rebujito, a ver si, qué bueno. Se animan y igual me pueden echar una mano en alguna cancioncilla. Qué bueno. Bueno, Diego, yo decirte que me ha gustado mucho el disco, estas cantautoradas. Yo os invito a que os lo pilléis por 5 euros, 14 canciones bien interesantes. Y además de que me ha gustado, me ha recordado a otros autores, a otros cantautores que me gustan, ¿no? Entonces, como yo no sé muy bien si son tus influencias, te propongo un rápido y breve test para que me digas lo primero que te viene cuando te digo Paco Ibáñez. Bueno, pues Paco Ibáñez me viene a la mente revolucionario, cantautor, comprometido, pues un cantautor que ha hecho época, ¿no? Javier Crae. Javier Crae, yo creo que es un maestro, sobre todo de la lucidez en las letras y de, sobre todo las letras, sí, un letrista excepcional. Luis Eduardo Aute. Aute tiene mucha pasión y una voz muy, muy suya, muy característica. Puede ser muy dulce y puede ser también muy atrevido, no sé. George Brassens. Brassens es el maestro de maestros. Bien, sabía que coincidiríamos. Es el maestro de maestros. Bueno, pues entonces ya no sigo porque tenía aquí una lista. Bueno, sí, el último, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, pues junto con Pablo Milanés y junto con muchos otros, pues otro de los grandes cantautores de este, y bueno, siglo. La lista seguiría con La Bordeta, Joaquín Carbonell o Sergio Makarov. Son más de la tierra, ¿no? Y eso es, también, pero también, pues bueno, escuchados infinitamente por mí y por toda mi familia. Si os ha gustado alguno de estos cantautores, yo creo que también os puede gustar estas cantautoradas de Diego Escusol, con el cual nos vamos a despedir a través de su música. ¿Cuál nos vas a tocar? Pues voy a contar, como hemos estado hablando de historias, de libros, la verdadera historia del lobo y los tres cerditos. Bien. Es una historia que todos conocemos, pero que siempre nos han contado mal. Que yo descubrí la verdadera historia y por eso la canto. Dale pues, Diego Escusol. Cansado de tanta historia que acaba en fatalidad, decidió el bueno del lobo buscar su felicidad y romper con los prejuicios que tiene la humanidad. Aun siendo depredador, pensó que estaba en su mano cambiar su dieta y su presa y hacerse vegetariano. Y hacerse vegetariano, hacerse vegetariano, por no dar que hablar a nadie, a un más radical vegano, a un más radical vegano. Y así pasaron los días convertido en un bendito. No había lo de maldad, descolgó su San Benito. De puro bueno fue tonto, a las pruebas me remito. Llegaron al vecindario tres cerdos que eran hermanos. El listo, el tonto y el otro, el trío de los marranos. El trío de los marranos, el trío de los marranos. Y allí se hicieron sus casas usando sus propias manos, usando sus propias manos. La del listo de ladrillos, de palos la hizo el segundo, el tonto la hizo de paja, como sabe todo el mundo. Y ahora les contaré a ustedes lo que me pone iracundo. El lobo que era muy culto, la prensa siempre leía, y leyó que un vendaval se acercaba, se veía, se acercaba, se veía, se acercaba, se veía. Cual buen vecino pensó avisar de lo que había, avisar de lo que había. Llegaron antes los vientos y aunque el lobo era veloz, tarde a la casa de paja, y aquel viento tan atroz le dejó al cerdo sin casa y al lobo al gritar sin voz. De palos costó más, pero ya juntos los cerdos, en la casa del más listo, pensando como unos lerdos, pensando como unos lerdos, pensando como unos lerdos, que el lobo estaba soplando porque quería comerlos, porque quería comerlos. El lobo al estar sin voz y querer tranquilizarles, se subió a la chimenea, desde allá a intentar hablarles, de un tropezón se cayó y decidieron quemarle. Yo no sé si hay moraleja de los tres cerdos y el lobo, solo sé que las historias, igual que en tiempos del nodo, igual que en tiempos del nodo, igual que en tiempos del nodo, a veces solo las cuentan los que ganan y los tontos, los que ganan y los tontos, los que ganan y los tontos. Muchas gracias. Diego Escusol, aquí en directo en La Enredadera, en Radio Topo. Un verdadero placer, Diego, cantautoradas. Podréis seguirme en una página que he creado, Facebook, por demanda de algunos fans que siempre me dicen, haz una página en Facebook. Ya está hecha. Bueno, cantautor Diego Escusol. Más allá del Facebook, pillaros el disco, 5 euros, cantautoradas, Diego Escusol, en el Refugio del Crápula, y estad atentos a conciertos que me imagino que tendrás ganicas, ¿no?, de moverte por ahí. Efectivamente, sí. Venga, pues vamos a ir rematando La Enredadera, como siempre, con las sugerencias. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Con la Rebujitos Band de fondo, vamos a acabar como siempre con las sugerencias para esta semana. Y como no, comenzamos con el lunes 23 de abril, Día del Libro Disidente 2012. A las 2 de la tarde, en Virosta, comida agroecológica, vegana y poética, amenizada con interludios de versos y canciones en vivo. Podéis pasaros por Virosta y reservar vuestra mesa. Son 11 euros la comida, bebida no incluida. Y el menú es sopa de letras y miso, libritos de seitán en salsa de vino y mil hojas con crema pastelera. Llamar por la mañanica temprano al 976 20 53 33. A las 5 y media, en el espacio Triciclo, que está en la calle Pedro Liña, número 8, estreno en Zaragoza de Sueños Colectivos, la película documental sobre las colectividades libertarias en Aragón, con Manuel Gómez, que es codirector de este documental, Martín Arnal, colectivista de Angüés, y José Luis Ledesma, historiador de la Universidad de Zaragoza y también participante en este documental. Empezaremos con la proyección a las 5 y media, entrada libre, por supuesto, es gratuita, después el coloquio y más o menos a partir de las 8 de la tarde inauguraremos la nueva fancinoteca y tebeoteca de la Biblioteca Frida Kahlo y el Rinconcico Zapatista de Caracol, Zaragoza. Además habrá rifa, puestos de libros, fanzines y tebeos. Esta actividad está organizada por la Biblioteca Frida Kahlo y con la colaboración de Reas, de Virosta, de este programa de La Enredadera y de Caracol, Zaragoza. Y seguimos con otro acto para el martes, Abraza la Escuela Pública. Aprovechando los últimos días del periodo de escolarización, desde el Sindicato de Enseñanza de CGT, Marea Verde, las asociaciones de vecinos de La Madalena, Calle Libertad, Parque Brull y el AMPA de Tenerías, se ha organizado una cadena abrazo a la Escuela Infantil Municipal Parque Brull el martes, día 24, a las 6 de la tarde, en dicha escuela que está junto al Parque Brull. Y como os comentábamos antes, el martes 24 a las 7 y media, asamblea abierta del movimiento Aragón sin transgénicos para todas las personas interesadas en la agroecología y en otras prácticas más allá del capitalismo y de la agroindustria. A las 7 y media en Federación de Barrios, calle San Vicente Paul 26, segunda planta de Zaragoza. Además, el martes día 24, dentro de la programación de las charlas ¿Cómo que no hay dinero? Charlas de la campaña internacional de auditorías ciudadanas a la deuda, el martes día 24 a las 7 de la tarde en la Asociación de Vecinos Salvador Allende del Picarral, que está en el camino de Juslibol número 36, será una de estas charlas. Y comienzan las 19 Jornadas das Luengas de Aragón, como otros añadas, en el centro Joaquín Roncal, en San Braulio 5-7 de Zaragoza, y a las 7 y media todos los días. El martes, presentación del libro disco Lendicía a la Nuey, escrito en todas las luengas ibéricas por Juan Carlos García Oyuelos, que es poeta burgalés. Y como es costumbre, los martes, varias asambleas del 15M, en concreto, la asamblea de los antiguos acampados del Movimiento 15M de Zaragoza. A las 7 de la tarde, en la calle San Pablo 23. La coordinadora de asambleas del 15M en Zaragoza. A las 7 de la tarde, en la Pantera Rosa, calle San Vicente Paul 28. La asamblea del 15M de Casablanca. A las 7 y media de la tarde, en el Centro Cívico Isaac Valero, en la calle Viñedo Viejo de Casablanca. Y una asamblea un poco especial desde el 15M de Licias. Es una asamblea para organizarse contra la reforma del Código Penal y para pedir la derogación de la actual ordenanza cívica. Será a las 7 de la tarde en la tienda de Quilicuá, en la calle San Lorenzo. En la calle San Lorenzo, que no es el barrio de las Delicias. Eso es la Magdalena. Sí, pero... Bueno, en fin, ya sabemos cómo son los barrios. Enredados. Y también tenemos una asamblea de Stop Desahucios Zaragoza. A las 8 de la tarde en la Federación de Asociaciones de Barrios, en la calle San Vicente Paul, número 26. Todo esto el martes, para que luego digan que somos cuatro gatos. Y los que dicen... ¡Buah, sois cuatro gatos y encima separados! No, no, no, es que se trata de eso, de vivir con diversidad y cada uno en lo que le gusta. Y pasamos al miércoles 25 de abril con una manifestación. La educación no se vende, se defiende. Partirá a las 12 de la mañana de la Plaza San Francisco. Y continúan las 19 Jornadas Las Luengas de Aragón en el Centro Joaquín Roncal a las 7, una charla sobre el aragonés en el siglo XXI, comunicación y nuevas tecnologías. En esta charla participarán Jorge Romance, que es periodista e historiador, Juan Pablo Martínez, que es profesor de la Universidad de Zaragoza, y Santiago Paricio, que es lingüista y profesor. Y para el miércoles, dos asambleas del 15M de Delicias. Será en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico a partir de las 7 y media de la tarde. Y la del Gancho Almozara. A partir de las 8 de la tarde en la calle San Pablo número 23. Y llegamos al jueves 26 con otra actividad de las Jornadas Las Luengas de Aragón, en concreto, Cosetas de Adentro. A las 7 y media de la tarde se proyectará este cortometraje en aragonés, Baixo Ribagorzano, de Lola Gracia, que estará amenizado por Lola Gracia, que es escritora. Y tenemos la Asamblea Universitaria del 15M. A las 7 de la tarde en el Hall de Interfacultades en la Universidad de Zaragoza. Y ya llegamos al siguiente fin de semana, el viernes, las Jornadas Las Luengas de Aragón nos traerá la presentación de dos libros con la obra de Leonardo Escalona y Damaso Carrera de la Biblioteca Pirineus. También participará Chuse Raúl Usón de Chordica Editorial. Y después el concierto La Gosa Sorda y Zarracatraya Folk. Será en la Sala Arena Rock, en la Plaza Utrillas, por 10 euros a partir de las 9 de la noche. Y también el viernes hay asambleas de los barrios Oliver, Valdefierro y Miralbueno. Será en la plaza delante del Centro de Salud del barrio si hace buen tiempo, o de lo contrario, en el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola, que está en la calle San Alberto Magno, a partir de las 7 y media de la tarde. Y acabamos con las propuestas para el sábado 28 de abril, Mercado Local Agroecológico. A las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en la plaza de Sinué Urbiola, detrás del teatro principal. Pero ya sabéis que si llegáis a las 2 ya no queda casi nada porque sold out, lo venden todo estos agricultores locales. Y también tenemos las 19 Jornadas de las Luengas de Aragón, en concreto la habitual clase de aragonés en la carrera. Será a partir de las 11 y media de la mañana en la plaza ASO, en la que habla clase de aragonés en la carrera, chuegos y recital de poesía en aragonés, además de un socalce. Y ya sabéis que se está armando el movimiento internacional hacia las manifestaciones globales del 12 de mayo de 2012. Y en Zaragoza ya está habiendo diferentes asambleas. En concreto, el sábado va a tener lugar una a través de Internet. Será a través de la plataforma Mumble. A partir de las 8 de la tarde os podéis meter en mumbletomalaplaza.net y metéis los hashtags estos 12M15M. Y os podéis enterar de todo. Esto es realmente importante, ¿eh? Se está organizando a nivel de Internet un montón de gente de todo el planeta para crear una convocatoria al margen de lo que hagan ellos. Nosotros montamos el 12M una gorda. Y si ellos ese día tienen una reunión del G8 o del Partido Popular o el Belloc se va a tomar unas cañas ahí en la Plaza Toros, nos da igual. Nosotros el 12M vamos a salir a la calle seguro. En cuanto a las sugerencias de esta semana, también comentar que en el Centro Social Ocupado Quique Mur hay varias actividades que no las hemos podido traer porque no las hemos podido ver a través de Nobleza Baturra. Sí que tenemos el Tatu Circus, el segundo Tatu Circus está teniendo lugar, pero vamos, os pasáis por la Plaza de la Memoria, por la cárcel ocupada de Torrero, que allá hay actividades cotidianas prácticamente todos los días, desde cursos de aragonés, hay cosas de guitarra, hay tienda gratis, comedores populares veganos, conciertos, charlas, asambleas y, lógicamente, tatuajes. Estos días tatuajes propresos. Costura también, me dicen por aquí. Y la Rebujitos Band se va a dormir. Ya son las 11 y 5 minutos, nos pasamos de nuestro horario. Muchísimas gracias, Pablo, Jorge, Antonio. Genial, habéis estado aquí toda la noche del domingo, 2 horas, ahí con las guitarras, con el cajón, con los platos y los platillos. Y la verdad que un placer haberos conocido. Y bueno, ya sabéis que esta es vuestra casa, ¿eh? También Diego. Radio Topo, siempre que queráis, pues eso, ofrecer vuestra música, vuestra creatividad, vuestro arte o cualquier cuestión, que esto es Radio Topo y se trata de eso. Este es el placer, este es el placer, este es el principio de una tierna y bonita amistad. Bueno, pues con esto despedimos el programa. Ya sabéis que esto ha sido La Enredadera. Parece ser que no viene José del Jazz Bass, así que despediremos aquí la emisión en directo de Radio Topo, siempre en el 101.8 FM. Diego, ¿querías decir algo? No, que muchas gracias por haberme invitado y que sois encantadores todos. Y eso que es domingo. Bueno, el caso, que esto es La Enredadera, que nos podéis escribir a laenredadera@nodo50.org si queréis contactar con nosotras. Nos podéis mandar cualquier paquete al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Con este programa tan erótico, decir nos podéis mandar cualquier paquete para ti, me pone los pezones con un todoterreno, vamos, con un rocódromo. En fin, que también tenemos un blog que esperemos que vaya bien esta semana, que hemos tenido problemicas con el servidor esta semana. laenredadera.noblezabaturra.org. Y nada más, os voy a pedir un guitarreo final, así de 10 segundos, simplemente para despedir el programa. También a ti, Diego. Y un fuerte aplauso. Y como siempre, aquí en La Enredadera, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.